recordarás. Da palabra cuando sufra por su ausencia. Ah, sollozará por el corto tiempo que te toque en su presencia. Tiempo a mitad lo puedes disfrutar, pero no puedes reclamar. Solo es tu amante, la otra estaba antes. Y podrás hasta soñar, pero ya sabes que al final estarás sola, sola, sola, sin sus besos en tu alcoba. Bien sola, bien sola, sin tenerlo a todas horas. Ya sé cómo el viento, ay, que se va, cómo llegó. Y bien, bien sola, tú bien sola, tú bien sola, sin sus besos en tu alcoba. Bien sola, bien sola, sin tenerlo a todas horas. Ya sé cómo el viento, ay, que se va, cómo llegó. Entenderás que la que le importa en realidad está en su casa. Ah, ah. Y sufrirá, ah, cuando te conformes a la miseria que te abraza. Queriendo más y más, podrás imaginar cómo sería de ser legal lo que has soñado, dormir siempre a su lado. Y podrás hasta soñar, pero ya sabes que al final estarás sola, sola, sola, sin sus besos en tu alcoba. Bien sola, bien sola, sin tenerlo a todas horas. Ya sé cómo el viento, ay, que se va, cómo llegó. Y bien, bien sola, tú bien sola, tú bien sola, sin sus besos en tu alcoba. Bien sola, sin tenerlo a todas horas.